From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. In Syria, government forces aided by Kurdish troops launched a major ground offensive and seized control of northeast. El lunes en Siria, las fuerzas gubernamentales, asistidas por tropas kurdas, lanzaron una gran ofensiva terrestre y les quitaron a los rebeldes el control del nordeste y noreste de Alepo. La ofensiva parece ser un importante punto de inflexión en la guerra. El gobierno sirio está a punto de retomar el control de toda Alepo, que era la ciudad principal de Siria y su centro comercial. El enviado humanitario de la ONU, Stephen O'Brien, dijo que unas 16.000 personas han huido de Alepo Oriental en los últimos días en medio de la ofensiva y el intenso bombardeo. El activista antigubernamental Saer al-Saer describió la escena del lunes como un día del juicio final. Si el gobierno sirio retoma toda Alepo, los rebeldes antigubernamentales se quedarán con poco territorio, solamente la provincia norteña de Idlib y algunas áreas en las provincias de Alepo y Homs y los alrededores de Damasco. La ofensiva se produjo después de que Alepo Oriental estuvo sitiada durante semanas por las fuerzas del gobierno de Siria y bajo ataque aéreo de la Fuerza Aérea Siria y Rusia. Cuba has begun 9 days of mourning following the death of revolutionary leader, the former president Fidel Castro, who died. Cuba comenzó 9 días de duelo tras la muerte del líder revolucionario y expresidente Fidel Castro, fallecido el viernes a la edad de 90 años. En La Habana, decenas de miles de personas hicieron fila para rendir homenaje a Castro, quien inició la revolución cubana para derrocar al dictador cubano Fulgencio Batista, que contaba con el apoyo de Estados Unidos. Tras la caída de Batista, Castro lideró Cuba durante casi medio siglo. Esta es una de las dolientes, la profesora Maydelis Sabón. Soy revolucionaria, ante todo. Soy revolucionaria y me compete estar aquí, porque soy parte del pueblo y además luchó porque todos los cubanos tuvieran la misma, los mismos derechos. Bolivia has declared a week of mourning for Fidel Castro. Bolivia declaró una semana de duelo por Castro, cuya revolución inspiró acciones revolucionarias en toda América Latina y en el mundo y lo convirtió en uno de los archienemigos de Estados Unidos. El lunes, el presidente electo estadounidense, Donald Trump, amenazó con anular el restablecimiento de relaciones diplomáticas formales con Cuba que inició el presidente Barack Obama y con reimponer las aplastantes sanciones económicas contra la isla. Trump publicó en Twitter: si Cuba no está dispuesta a hacer un mejor trato para el pueblo cubano estadounidense y Estados Unidos en conjunto, voy a ponerle fin al trato. Donald Trump has picked Georgia Congressman Tom Price to be Secretary of Health and Human Services. Donald Trump eligió a Tom Price, congresista de Georgia, como Secretario de Salud y Servicios Sociales. Price es el presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, miembro del bloque del Partido Conservador Tea Party y uno de los principales opositores de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible del presidente Obama, conocida como Obamacare. Price apoya la privatización de Medicare, se opone al aborto y ha votado para recortar todos los fondos federales para la organización Planned Parenthood. También se opone a la igualdad del matrimonio y cuenta con un historial de votos en contra de las medidas para prohibir la discriminación basada en la orientación sexual. Texas A&M University is under fire for allowing white nationalist Richard Spencer to speak. La Universidad A&M de Texas ha recibido fuertes críticas por permitir que el nacionalista blanco Richard Spencer hable en un evento en el campus, a pesar de que allí hay una gran oposición a sus opiniones explícitas de supremacía blanca. Recientemente, Spencer fue el orador principal en una reunión de supremacía blanca en Washington, D.C., donde recitó propaganda nazi en idioma alemán y habló abiertamente sobre el poder blanco. Varias personas hicieron el saludo nazi después de su discurso y corearon «Heil pueblo, heil victoria». Spencer ha dicho que él y Donald Trump tienen una conexión psíquica. Es uno de los líderes del movimiento ultraderechista Alt-Right, que defiende la supremacía blanca y posturas racistas, xenófobas, homofóbicas y sexistas. El lunes, Associated Press publicó nuevas directrices para usar el término alt-right. Evite usar el término genéricamente y sin definición porque no es tan conocido y el término puede existir principalmente como un dispositivo de relaciones públicas para que las verdaderas creencias de sus partidarios resulten menos claras y más aceptables para una audiencia más amplia. In Colombia, a charter plane carrying 22 players from a Brazilian soccer team and more than 20 journalists. En Colombia, un avión charter que transportaba a 22 jugadores de un equipo de fútbol brasileño y más de 20 periodistas se estrelló en la ruta desde Bolivia al aeropuerto de Medellín, causando la muerte de al menos 76 personas que iban a bordo. La mayoría de los jugadores del equipo de fútbol chapecoense murieron en el accidente. El equipo se dirigía a Medellín para jugar un partido de las finales de la Copa Sudamérica. Decenas de miles de trabajadores de locales de comida rápida, trabajo doméstico y cuidado de niños en 340 ciudades de Estados Unidos organizaron una protesta para hoy en el marco de un Día Nacional de Protestas Disruptivas. La protesta marca el cuarto aniversario del movimiento por el aumento de salarios conocido como hashtag Fight for 15, lucha por los 15 en español. En Chicago, cientos de conserjes, acomodadores de equipaje, limpiadores de cabinas y asistentes de sillas de ruedas en el aeropuerto de O'Hare tienen planeado iniciar una huelga en demanda de un aumento salarial a $15 la hora. Cientos de conductores de Uber en ciudades de todo el país también se unirán a la protesta. Este es Michael Vázquez, asistente de silla de ruedas en el aeropuerto La Guardia de Nueva York. Un salario de 10,10 dólares la hora no es digno para vivir, especialmente si tienes familia. Después de 40 horas a la semana apenas ganas más de $1,000 y realmente no se puede vivir en esta ciudad con ese tipo de salario, honestamente. Así que aquí estamos tratando de lograr una mejor vida para todos. Estoy aquí en mi día libre, no lo estoy haciendo solo por mí, no es solo por mí, sino para todos nosotros. Así que, como pueden ver, como pueden oír detrás de mí, estamos todos aquí luchando. Estamos todos juntos y no vamos a darnos por vencidos. Esto ocurre al tiempo que la aerolínea alemana Lufthansa ha cancelado 1.700 vuelos de hoy y el miércoles en medio de una huelga de pilotos en la que se ha producido una serie de paros y huelgas desde el miércoles pasado. In North Dakota, a group of lawyers from the National Lawyers Guild has filed a class action lawsuit against. En Dakota del Norte, un grupo de miembros del Gremio Nacional de Abogados presentó una demanda colectiva contra el sheriff Kyle Kirchmeier del condado de Morton y contra otros organismos policiales, aduciendo que hicieron un uso excesivo de la fuerza contra los protectores del agua estadounidenses que se oponen al oleoducto Dakota Access, un proyecto de $3,800 millones de costo. En las últimas semanas, la policía ha atacado a los activistas con balas de goma, municiones antidisturbios, cañones de agua en temperaturas muy bajas, cañones de sonido, granadas explosivas de gas pimienta y granadas de conmoción. Como consecuencia, centenares de personas resultaron lesionadas. Una defensora del agua, Sofía Wilansky, resultó severamente herida durante un ataque policial luego de que, según su padre, casi perdiera un brazo debido a la explosión de una granada de concusión arrojada por la policía. Visite democracynow.org para ver la entrevista completa con el padre de Sofía, Wayne Wilansky. This comes as North Dakota Governor Jack Dalrymple has issued an executive order declaring the land where the main. El gobernador de Dakota del Norte, Jack Dalrymple, libró una orden ejecutiva que declaró como área de evacuación el terreno donde se encuentran los principales campamentos de resistencia. El Departamento de Servicios de Emergencia de Dakota del Norte confirmó que la policía y la Guardia Nacional no desalojarán por la fuerza a los protectores del agua, pero la orden implica que el Estado no prestará servicios de emergencia en esa zona. Se trata de terrenos no cedidos, según el Tratado de los Sioux, y son propiedad del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, que afirma que los cerrará al acceso público el 5 de diciembre. Más de 2.000 veteranos de las Fuerzas Armadas planean llegar a Standing Rock el 4 de diciembre, un día antes del cierre programado por el Cuerpo de Ingenieros. Entre ellos estará Tulsi Gabbard, congresista de Hawái y veterana de combate. Mientras tanto, aumenta en todo Canadá la oposición a la propuesta de Kinder Morgan de ampliar el oleoducto Trans Mountain por valor de $5,000 millones para transportar petróleo desde la región de arenas alquitranadas de Alberta a los puertos de Vancouver. Este es Reuben George, de la nación originaria Tsleil-Waututh. This has been consistently voted the last 20 years as the most livable place in the world, and it's because of places like this. Esta tierra fue votada sistemáticamente en los últimos 20 años como el lugar más habitable del mundo, y ha sido así por este tipo de lugares, estas montañas, estas aguas, porque la gente obtiene algo del agua y de las montañas. Y sé que querrán protegerlo también porque no les sirve a los canadienses ni a los puestos de trabajo. No ayuda a nuestra economía. Solo les sirve a un codicioso 1%. Nuestro plan de qué hacer con nuestros propios recursos es para todos. La presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, presentó su renuncia en medio de un escándalo por corrupción. Este mes, 1 millón de personas se lanzaron en las calles en Seúl para exigir su renuncia, debido a que, según se afirma, ayudó a una amistad cercana a malversar hasta 70 millones de dólares. La presidenta dijo que dejaría que la Asamblea Nacional decidiera si debía abandonar el cargo y, en ese caso, en qué momento. En India, miles de personas se manifestaron el lunes contra la reciente decisión del primer ministro Narendra Modi de sacar de circulación billetes de 500 y 1000 rupias de un día para otro. Esto significó el caos para centenares de millones de personas cuyos ahorros están enteramente en efectivo. La medida afectó a más de 80% del suministro de dinero del país y fue causa de masivas filas ante los cajeros automáticos y de dificultades económicas generalizadas. Este es Arun Gupta, líder de un partido regional. Hemos bloqueado las vías del tren y quemado una efigie de Narendra Modi en protesta contra su medida de retirar billetes de 1.000 y 500 rupias, lo que ha causado grandes inconvenientes a los pobres, como los granjeros, así como a los que están esperando para casarse. Si no revierten esta decisión, continuaremos con nuestras protestas. En Columbus, un oficial de la policía universitaria mató a un estudiante en el campus de la Universidad Estatal de Ohio luego de que este estrellara su auto contra un grupo de personas y las atacara con un cuchillo. 11 personas resultaron heridas en el ataque, una de ellas de gravedad. La policía identificó al estudiante como Abdullah Artan, un residente legal de Estados Unidos nacido en Somalia. No se conocen los motivos del ataque, que está siendo investigado por el FBI. El lunes, la Agencia de Manejo de Emergencias de la Universidad tuiteó alerta en Ohio, tirador activo en el campus, aunque de hecho los únicos disparos procedieron del oficial de la policía universitaria que mató a Artan. And former U.S. President Jimmy Carter is calling on President Obama to join 130... El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, exhorta al presidente Obama a que, antes de dejar el cargo, se una a las 137 naciones que le han otorgado reconocimiento diplomático a Palestina. La medida ayudaría a que Palestina pudiera convertirse en miembro pleno de las Naciones Unidas. En una página de opinión publicada el lunes en The New York Times, Carter dice: el peso combinado del reconocimiento de Estados Unidos, la membresía en las Naciones Unidas y una resolución del Consejo de Seguridad sólidamente fundada en el derecho internacional sentarían los cimientos de la futura diplomacia. Se trata del mejor medio y quizá del único en estos momentos de contrarrestar la realidad de Estado único que Israel está adoptando para sí e imponiendo al pueblo palestino. Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.